sanción, el mundo se hunde lentamente. Mientras más puede encontrar, más se lastima a la gente. Y nos llevan como soldados.